Muchas gracias, compañero. La verdad, un placer de estar con ustedes. Recién llegado de la ciudad de La Cera, del pueblo que me condenó, de la justicia de Santa Cruz, que nos condenaron a cadena perpetua el día 12 de diciembre. Pero estamos firmes, como yo siempre digo. Hemos estado enfrentando a estos jueces de la provincia de Santa Cruz que nos pidieron cadena perpetua porque los quieren acusar de la muerte de un policía. En el año 2006 salimos a pelear por el impuesto a la ganancia para el pase de la gente de Ocra al convenio de los petroleros. Los recagaron a palo, los metieron presos durante 3 años, igual que en el tiempo la dictadura militar, los metían una bolsa en la cabeza y los cagaban a palo. Y mientras los cagaban a palo, los decían, esto te pasa por salir a reclamar y esto le va a pasar a todos los que salgan a luchar y a reclamar por los impuestos a la ganancia o por llevar un mejor salario a su casa. Así que quiero hacerles saber que lo que me está pasando hoy a mí y lo que le está pasando a los otros compañeros que están condenados en La Cera, Rosales, González, que tienen la misma cadena perpetua que nosotros, y los otros muchachos que están condenados a 5 años de prisión también, quiero decirles que nosotros tenemos plazo hasta el 10, el 12 de febrero, donde se va a hacer la apelación, los abogados hacen la apelación el día 5, Yo el día 5 voy a estar acá en una marcha del obelisco a la Casa de Santa Cruz, del obelisco a la Plaza de Mayo. Quiero decirle que la fuerza de ustedes me da más fuerza para seguir luchando. Quiero decirle que yo le tengo un nombre, pero el mayor de los respetos a ustedes, pero quiero que el respeto que ustedes me tienen a mí, quiero que el día de mañana se lo hagan saber a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos, porque nosotros por salir a pelear por un pan digno, por tener un buen sueldo o por ganar un poquito más para poder darle un buen estudio a nuestros hijos, los recagaron a palo y los tuvieron en cárcel durante 3 años, comiendo mierda en la cárcel de la provincia de Santa Cruz. Si por ahí soy duro en esto de decir de comer mierda, porque en la cárcel se come mierda, no se come como comen los ricos y como come la presidenta, como comen el gobierno que nos condenó a nosotros, porque el gobierno que los condenó a nosotros es el gobierno de los Kirchner, porque estaba Carlos Kirchner estaba gobernando en Santa Cruz cuando los condenaron a nosotros. Sigue el gobierno de los Kirchner condenando y matando gente y matando chicos y haciendo desaparecer, como hacen desaparecer a todo lo que han hecho desaparecer. Acá el compañero Ruga, que lo estábamos recién viendo estando en distintos actos, siempre llevamos la lucha y recordamos a todos los compañeros que son desaparecidos, a los chicos que lo matan y no. Hoy me comentaban acá hace un rato que lo tiran al riachuelo. La verdad que a nosotros nos pasa algo parecido allá en La Cera también. Pero en La Cera Santa Cruz, de donde es la presidenta, eso se tapa todo. Se tapa todo con plata, se compra todo. A los jueces los compran para que los condenen a nosotros. A nosotros ya los condenaron en el año 2006. Los tuvieron 3 años privados de la libertad, los recagaban a palo y los amenazaban que nos iban a matar a nuestros hijos. Yo no los quiero aburrir, pero quiero decirle que la lucha de nosotros quiero que la hagan, que la levanten, esa bandera que dice absolución a los presos de La Cera, quiero que la lleven allá arriba bien en alto, porque la lucha mía va a ser la lucha de ustedes algún día también. Yo les quiero recordar que todos estos días que yo esté acá, en distintos lugares que esté, voy a seguir denunciando y voy a seguir gritando la inocencia de nosotros y la inocencia mía, porque nosotros fuimos culpados de la muerte de un policía. Pero fíjense en ustedes, no tienen prueba, no tienen fundamento para tenerlos presos y para condenarlos de la condena que los pusieron. Cadena perpetua, nada menos. Y mientras tanto, los chorros de guante blanco siguen gritando y festejando y brindando para seguir teniendo más plata para ellos, enriquecerse. tener todos los autos importados que ellos tienen. Nosotros no nos avergüenza decir comer un guiso, no nos avergüenza decir comer un pancho o un sándwich, porque somos de la clase humilde, somos de la clase trabajadora, y por ser trabajadores estamos condenados a cadena perpetua. Así que yo los invito a todos los actos que nosotros estamos haciendo, mientras yo esté, los quiero tener presentes. A toda esta multitud le digo gracias. Gracias por la lucha, gracias por tenerme acá, porque yo estoy acá porque ustedes me trajeron, por todas las organizaciones que pudieron pagarme el viaje para que yo venga acá. Gracias, de corazón le digo gracias, y a seguir luchando, a seguir peleando por nuestros derechos. No lo dejemos pisotear, porque la clase trabajadora no se pisotea. Muchas gracias y los invito para la marcha del 5 y para el día 3 también, donde vamos a estar en ATE provincial, me parece que era, me olvidé, ya se me olvidan todo. Pero en ATE nacional vamos a estar, así que los invitamos. A toda la gente que se quiera unir, que se quiera estar junto con nosotros, los invitamos. Y si a mí me condenan, si a mí me meten atrás de la reja como me metieron en el 2006, quiero decirles que ustedes hagan quilombo acá, que ustedes hagan mierda, que hagan mierda todo, pero peleen por sus derechos, compañeros. Muchas gracias y nada más. Hasta la victoria siempre.